Espíritu Santo. Gente que ama más a Jesucristo que a su propia vida. Y ama más a Jesucristo que a su esposa o a sus nenes o a nadie más. Que no se venden con nada ni con nadie. Y que todos los días hacen como Jesús. Que cuando era muy de noche estaban ya orando. Alábalo si puede. Sonríe si el Señor le ama. No se me ponga triste, que bien pronto los calientes vamos a tener un viaje sin escala desde esta tierra hasta nuestra patria. Y a mitad de camino allá en el espacio exterior nos vamos a encontrar con nuestro Rey, con Jesucristo. Y Él nos guiará hacia nuestra patria. De ahí para arriba nadie. Él estará siempre con nosotros. ¿Cuántos quieren que Jesucristo esté siempre con usted? Es un privilegio, hermano. Súper hermoso. ¿Quién más grande que Jesucristo, hermano? Dios el Padre le pasó toda potestad a Jesucristo su Hijo. ¿Cuántos saben que eso está en la Biblia? Eso está en la Biblia. Así que todo está en manos de Él. Todo. Pero en cualquier momento volamos. A velocidades que ni las naves espaciales. Las naciones están tirando naves espaciales por ahí para arriba todo el tiempo. A velocidades más altas que el sonido. Pero la velocidad de nosotros no va a ser más alta que el sonido, va a ser la velocidad de los ángeles. Chúpense ese bombón. Quiere decir que a las naves de los países que están subiendo, le vamos a pasar por el lado. Y le vamos a decir, si no saben coger, no se metan. ¡Alábalo! A velocidades como los ángeles, porque en cuanto volemos nosotros en el rapto, nos van a dar un cuerpo igualito al de los ángeles. Que ni muere, ni se enferma, nada. Eso para nosotros. Y, sí que vale la pena, hermano, hacer lo que usted tenga que hacer y comience a madurarla. Porque si Jesucristo lo tuvo que hacer, no me diga que usted es más grande que Jesucristo. Porque si usted me dice que es más grande para Jesús, yo te iba a pasar acá, muchachos, que jodida está aquí, que para nosotros todo el mundo te vamos a adorar. Vamos a arrancar las orejas. Alábalo si puede. ¡Alábalo! Estamos en la época más hermosa que jamás ha vivido, porque en cualquier momento volamos para nuestra patria. Con cuerpos inmortales e incorruptibles, ni desgastan ni se mueren. ¿Cuántos quieren eso? ¿Y los que no levantaron la mano, qué quieren? Cuando le pregunten eso, mire, hermano, no es que levante las manos, es que las tire ¡pum! Y mire para arriba, porque es de arriba que viene todo. Y por eso levantamos las manos, porque estamos señalando que somos de arriba. Somos de arriba. Y usted dice que le acaba las manos abajo. Pues está señalando que es de abajo. Sonríe si puede. Mira, hermano, lo que yo quiero es que ni uno solo de los que están aquí, cuando suene esa trompeta, se vayan a quedar aquí abajo. Y oiga esto, para que usted vea la posición que usted está. A mí Dios me ha mostrado que en estas campañas de los sábados, los que están aquí son personas que Él los ha traído, porque Él los tiene en la lista de los que Él quiere llevarse cuando suene la trompeta. ¡Oh, malasasa y camalía soja! Sé que usted no está en una posición cualquiera, está en una posición hermosa, pero aprovechese. Aprovechese, que no es cualquier cosa. Unos serán tomados y otros serán dejados. Ay de los que se queden, hermano. el silencio. Ay de los que se queden. Van a saber lo que es la ira de Dios aquí abajo. Porque este mundo está depravado ahora mismo. Y la maldad en este mundo ahora mismo es tal que amerita juicio de Dios. Pero, ¿por qué el Señor no lo ha hecho? Porque está su pueblo aquí. Y los juicios no son para su pueblo, son para los pecadores. Pero cuando suena la trompeta y el pueblo de Dios se vaya, Dios mío, ahí es que Dios va a derramar la ira furiosa de Él sobre este mundo. Ahí es que este mundo va a saber lo que es un Dios airado. Pero nosotros estaremos allá arriba y nos sentaremos en las mesas de Dios y comeremos y beberemos en las mesas del cielo. ¡Alábalo! Eso sí le gustó, ¿verdad? Y a mí también me gustó. Sonríese que el Señor le ama. Esta es la época que hay que aprovechar, hermano. El punto clave es lo que Cristo mismo tuvo que hacerlo, que cuando era muy de noche estaba en el monte orando. Madrugó a orar. Yo le digo lo que yo he sentido para mi persona. 5:00 a.m. No se arriesgue a por su voluntad, porque le va a fallar. Usted vive en esta carne, y esta carnecita es peor que el diablo. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia dice que el sentir de la carne es muerte, y que el sentir de la carne es enemistad contra Dios. Eso es esto que es lo que vivimos. Y si vivimos ahí, hermano, hay que tomar, meterle un pellizco cuando quiera hacer algo que no conviene. Pero en esta carne Jesús vivió. Y en esta carne tuvo que madrugar a orar para tomar dominio. Cuando era muy de noche, estaba en el monte orando. Dijo, y los discípulos, mis discípulos, no serán mayores que yo, pero serán semejantes a mí, igualitos a mí. Pues tiene que madrugar a orar, mijo. Pero después la bendición. Que suene esa trompeta y usted vea que se levantan los pies de la tierra. ¡Oh! Y usted pase por toda esa inmensidad hasta encontrarse con Jesús allá arriba. Vale la pena hacer cualquier, lo que tengamos que hacer. ¡Qué silencio! ¿Qué significará ese silencio? ¡Alábalo! Precioso es el Señor. En cualquier momento volamos, hermano. No son cuentos de vieja. Es que cuando pasara 2000 años y estaba en el 2006, su venida cierta como el alba. Y el alba es que te acostaste a dormir y cuando abriste los ojos ya había amanecido. Quiere decir que en cualquier momento volamos. ¿Cuántos se atreven a decir, Señor, ojalá que sea ahora mismo? Tenga cuidado. Sea bendito el Señor. Porque a muchos hermanos que no están lo firme que deben estar, ellos aman al Señor, pero no están lo firme, si ahora le suena la trompeta, se quedan aquí abajo. Sonríase que el Señor le ama. En estos cultos de estos días, el Señor le mostró lo que le dije hace un ratito. Los que están, no es que quisieron ir, es que yo los mandé a ir y ellos no saben que fui yo. Porque son candidatos que yo tengo para que vuelen cuando suene la trompeta al cielo. Algunos aprovecharán ese asunto y otros que no lo aprovechen van a saber lo que es la gran tribulación. ¿Cuántos saben lo que es la gran tribulación? Levanten la mano los que lo saben. Lo que viene inmediatamente después del rapto. Los del rapto se fueron. Inmediatamente viene la gran tribulación. Y Jesús dijo, una tribulación tan grande como jamás lo hubo antes, ni lo habrá jamás. Quiere decir que no es cualquier cosita el asunto. Lo que le viene para encima, lo que se queden aquí abajo. Pero hermano, si el anticristo en cuanto se va el pueblo de Dios para arriba, al anticristo le van a dar potestad sobre todo. ¿Usted sabe lo que es eso? Ese pájaro. Potestad sobre todo. Y entonces dice la Biblia que atacará primero que a nadie a los hijos de Israel, porque ese es el pueblo de Dios. Y después a los cristianos que se quedaron. Y el Señor le habló a los hijos de Israel y le dijo, cuando ustedes vean que ese anticristo se le sienta en el templo y se declara como Dios, porque se va a declarar que eres Dios, como uno que apareció el otro día que dice que eres Jesucristo. ¿Cuántos saben eso? Levanten la mano si usted lo sabe. Salió en el periódico y todo eso. Él dice que eres Jesucristo. ¿Cómo va a ser Jesucristo si en la Biblia no dice en ningún sitio que Jesucristo se iba a multiplicar en ninguna época? Y estuvo en uno de los países de Sur o Centroamérica, uno de los países que son gente humilde pero que aman a Dios. Y como 5,000 personas se fueron con él. Un hombre que dice que él es Jesucristo. ¿Cómo puede dejar engañarse? Jesucristo, lo más que dijo Cristo fue eso. Y cuando te digan que ese es el Cristo, mentira, no soy yo. Hay 4 pasajes en la Biblia, 4 pasajes en la Biblia en los cuales el Señor desmiente a todos los que dicen que ellos son Jesucristo. Son el diablo embrujado en candela. Alábalo si puede. Es una época peligrosa, hermano. Vamos en los últimos días. El diablo va a hacer lo indecible. Porque es que el diablo te ama tanto a ti. Que va a hacer lo indecible porque tú vuelvas para atrás. No le vaya a decir como yo le dije. Alábalo si puede. Sea bendito el Señor Jesucristo. Esta es la época, hermano, de nosotros. Punto número 1, sin acepciones, madrugar a orar. Hay montones de cristianos, hermanos, que a las 7 de la mañana. Esta no es época para esa basura. En esta época que estamos viviendo, sabiendo que en cualquier momento suena la trompeta y uno se va y otro se queda, levanta.